Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Estamos iniciando el programa, acomodándonos todavía en cabina, con el gusto de siempre de abrir los micrófonos de esta casa emisora a toda la gente del teatro en Xalapa, lo mismo los que residen aquí, que quienes nos visitan y que siempre tienen presentaciones. Creo que no hay este fin de semana que no haya teatro en Xalapa, ¿verdad? No, así nos la gastamos. Digamos, hay otras ciudades y poblaciones en que algún fin de semana tienen teatro, pero yo creo que Xalapa no hay fin de semana sin teatro. Y danza. Claro, sí. Y música. Bien. Qué bueno que tenemos invitados de otros perfiles artísticos también, que que nos demandan también ese cachito de atención, que si bien el programa se centra mucho en el teatro, pues desde luego que siempre también nos da mucho gusto recibir a la gente de la música y de la danza también como artes escénicas. Si bien aquí los de teatro son los que más vienen, que porque se llama Escenaria el programa y que por ahí nos concentramos. Allá por el inicio del programa, hace más de 5 años, también hablábamos un poco de cine, pero lo que pasa es que hay tanto teatro, ¿no?, en Xalapa, que por eso nos hemos centrado más en ello. Pero de pronto hay gente de música y de danza con nosotros, que en muchos de los casos se compenetran en los montajes de teatro, ¿no? A veces. Teatro y danza. También. Teatro y danza, sí. O sea, son artes que conjuntan las otras expresiones, la plástica, las artes plásticas inclusive, visto, vamos, desde la iluminación, los vestuarios, las imágenes que se muestran allí, son la plástica, la escenografía, en fin, y en el teatro, pues desde luego que ahí está la música, la danza, aun cuando no necesariamente sean estrictamente bailarines, ¿no? Hay también una coreografía ahí en todo el trazo escénico y demás. Dice ella, vamos a darle chance. Así como, bueno, está bien, vamos a concederle esa. ¿Sí? ¿No? Teníamos el saludo que justo cuando estaba nuestra rúbrica en un mensaje de la maestra Estela Lucio, que pues es uno de los casos en donde conjunta siempre el teatro con la danza, ¿no? Entonces sus montajes siempre están ahí con el teatro y un trabajo coreográfico de parte de ella allí, y invita mucho a bailarines, ¿no?, a incursionar en la actuación, ¿no?, además de la danza. Y ellos estuvieron aquí con nosotros, que son producciones Cañandonga, así se llama su compañía, Cañandonga. ¿Sí? Estuvieron aquí ya cuando anunciaron su estreno más reciente, La hija de Rapacini, y ahora nos manda mensaje, nos pide que hagamos mención de que tienen dos funciones nuevas el 5 y el 6 de octubre En Obra Negra, ¿quién de ustedes conoce ya Obra Negra? Un espacio, ¿sí? Sí, sí, lo conoce sí, por sí, ahí también. ¿Cuál es su nombre? Iris. Iris. ¿Y? Elizabeth. Y Elizabeth, que nos están acompañando aquí. Iris y Elizabeth, que se conocen Obra Negra, que está allá en... Escondido. Calle de la Rosa. Calle de la Rosa. Sí, este, pero sí, ¿verdad? Es, está es un poco complicado llegar. O sea, no es lejos, pero sí está un poco complicado llegar al ajá. lugar. Está muy cerca del IMAC. Del IMAC. El IMAC, bueno, en realidad es muy sencillo llegar si van por Ruiz Cortines. Ya hubo controversia. Sí, aquí ya hubo. No, dice que está muy sencillo. Es que es muy cerca, realmente es muy cerca, solo que está un poco escondida la entrada para llegar al lugar. Eso es lo complicadito, como interceptar esa entradita. Ya, es pequeñita. Entonces, para alguien que va de primera vez, le aseguro que se va a perder. ¿Cuál es su nombre? Ricardo Zamora, mucho gusto. Ricardo Zamora, bienvenido, buenas noches. Él nos va a dar unas indicaciones fáciles. Pues es que, bueno, yo tengo la fortuna de vivir muy cerca de ahí. Ajá. Y de colaborar directamente con Daniel, Teodoro y Andrea Meliachi, que son los dueños del espacio. Uh-huh. Está en Calle de la Rosa, número 89. Uh-huh. No, número 91, miento. Es que yo vivo en el 89. Ah, y vamos a llegar a tu casa. Sí. Bueno, si vienen de Ruiz Cortines, ajá. Donde está Manos Veracruzanas, sí. La carpa de Oceransky, que muy triste, ¿no? Pero bueno, no pasemos a eso. Enfrente está una calle empedrada, que es la calle de la Rosa. Ya siguen todo derecho, son como unas 5 cuadras. Ajá. Es una empedrada, es la Colonia Salud, y son 5 cuadras, todo derecho hasta derecho, topar con derecho, pared. Derecho, derecho, hasta derecho, que ya sienta que no va a llegar, ya casi llega. Ajá. Y ya al fondo se encuentra Obra Negra, que es una... Bueno, es el fondo de la calle de la Rosa, es una cerrada, entonces pues no hay pierde, ¿verdad? Claro. Está muy... Por Hortensia también se puede llegar, si van a pie. Igual pueden checar todas las indicaciones en la página de Obra Negra, ahí hay un croquis y si no, pues con mucho gusto les... Él nos comparte su ubicación desde su casa. Y ya. Pero la parte fácil es esa, que es derecho, derecho, derecho. Todo derecho. La parte difícil es que ese derecho, derecho, uno se le hace como que largo. Sí, y dice, no llega. Vendré en la calle correcta. Exacto. Y luego es que hay unos letreritos que tienen el nombre de otra calle, o tienen el nombre diferente. Sí, es alcalde. Es derecho, alcalde. Derecho, derecho. No, no, pues ahí pero pase sí. lo que pase, vea lo que vea, derecho, derecho, derecho. Sí. Exactamente, así en esa parte. En la esquina está la Biblioteca Panamericana. Y esa es la otra seña que iba yo a dar, sí, es un local muy pequeño, pero que tiene muchísimos años allí, con ese letrero de Biblioteca Panamericana. Uno siempre se pregunta cuántos lectores tendrá. Muchas bibliotecas no son tan visitadas y esa es muy chiquita ahí en la esquina, pero justo ahí entra uno. Y derecho, derecho, derecho, derecho, dice ella que no tan derecho, pero digamos esa misma calle, sí, a lo mejor hace tantita curva, pero nosotros nos vamos por allí. Y bueno, si uno no, no es su rumbo, digamos, si uno viene de otro rumbo de la ciudad, pues siente un poco extraño una calle tan céntrica, empedrada, las casas son antiguas, sí, así es. Allí, ¿no? Las casas son viejitas ya de mucho tiempo, entonces una calle típica jalapeña. Y demás, y allá hasta el fondo está Obra Negra, en donde como muchos de ustedes jóvenes y muchas agrupaciones independientes, hay gente ahí que está bregando por convencer a la gente que vayan a ver ahí pintura, teatro, y bueno, hasta cursos de horticultura, sí, y no sé cuántas cosas. Es un foro galería reciente, lleva 2 años en funcionamiento, y ha albergado diferentes disciplinas, entre ellas el teatro y las artes plásticas, aunque también ha habido conciertos, ha habido talleres de teatro. En general es un espacio abierto como a las propuestas artísticas, ¿no? La verdad es, yo digo que es como un oasis en medio del desierto, porque uno no esperaría, ¿no? Una galería, un foro, ¿no? Teatral en medio de la calle, ¿no? Que pues uno podría pensar que no es una zona donde te puedas encontrar una galería o un foro, pero está escondido, pero siempre le da la bienvenida como a todas las personas. Pues el saludo para Teodoro, para Andrea, con este foro, para la maestra Estela Lucio y Producciones Cañandonga, que allá tienen 2 funciones, el 5 y el 6 a las 8 y media de la noche, 60 pesos con descuentos y 80, esas son las cooperaciones para ir a ver este espectáculo. Y miren qué bonita manera tenemos de iniciar el programa esta vez, con esa generosidad de que quienes están aquí nos están permitiendo hablar de los ausentes, entre comillas, pero siempre presentes con su trabajo y con su actividad. Pero no se crean, así nos toca a veces hablar de ustedes, aunque no vengan aquí. Y bien, por ejemplo, ya hablamos de Roma al final de la vía la semana pasada, aunque no estuvo aquí Violeta, porque están en dos festivales. De Isla. De Isla, bueno, es que es la Isla. Hablamos de Isla Elefante, ¿no? También, sí. Pero también andan con Roma al final de la vía y con Isla Elefante. Esa mujer se transforma. Todos ustedes, creo, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuándo es Isla Elefante? El 14. ¿El 14? Y ahorita venimos a promocionar Roma, que es el 20. El 20 de octubre, el 20 de la noche. Octubre. Todo dentro del mismo festín del maratón. Ajá. ¿Tú estás en Roma? Sí. Ándale. Entonces eres eres actriz nueva allí. Sí es. Sí, sí, no tenía el gusto de conocerte, Emilia. Pues mucho gusto. No exactamente, pero sí, Roma. Roma al final de la vía. ¿Dónde es su presentación? Sala Tajín, 20 de octubre, 8 de la noche. Uh-huh. No falten, vayan, se la van a pasar muy bien. Y pues es una obra muy bonita, muy emocional en ciertas partes. Ajá. que trata temas muy sensibles como son la amistad, como son los sueños no cumplidos, las expectativas y las aventuras que pasan en el trayecto de la vida de cada quien. Creo que todas las personas se sienten en algún momento identificadas con este montaje. Uh-huh. Y sé que les gustará a todos. Bueno, ¿ya qué puedo decir? ¿Verdad? Un montaje que ha transitado por algunos cambios. Sí, pues ahorita es remontaje, es una nueva propuesta. Estamos reformándonos como grupo, en donde traemos... ¿Teatro Vía? Sí, Teatro Vía. Traemos directores, a veces invitados, bastante abierto a nuevas propuestas. Y en el caso ahorita de Roma, que fue con lo que iniciamos la reestructuración, pues... yo también me estoy estrenando como directora. Bien. Entonces, pues espero que puedan ver esta nueva propuesta. Y también con Elizabeth sigue Deidra colaborando como actriz, pero también ella sigue siendo parte fundamental del equipo. Uh-huh. Y no sé, pues los invito a que sigan la página. Próximamente vamos a tener más noticias de nuevas producciones. Se viene nuevamente Frida con otra reestructuración y otro montaje que se llama... La última bala que yo voy a estar dirigiendo. Y pues ya les tendré más noticias próximamente. Pero lo inmediato es que vayan a ver Roma al final de la vía. Sí, Roma, tenemos pues igual que todos, ¿no? La preventa de 50. Muy bien. Todavía hay que aprovechar eso. Y el mero día 80 pesos general. Bien, siempre los demás. Pues siempre es buena la oportunidad, ¿no? De la preventa, pues para quien quiera invitar ahí a la chica, a los amigos o algo, pues, ¿por qué no aprovechar a 50 pesitos? Sí, aparte, el teatro como que es mejor, ¿no? Entre amigos, o sea, ir como en bola, siempre se disfruta más, porque ya después ya aprovechas una reunión, algo, convives, disfrutas la obra, la comentas. Ajá, bueno. Y la recomiendas o la destrozas. Hola. ¿Será? Eso casi no se ve. Casi no se ve. ¿Cómo yo hubiera hecho esto de esta manera? Sí, está, siempre es bueno. No. Sí, sí. Bueno, ¿y de qué más eventos nos van a invitar? A ver, música, danza. Así es, música. Bueno, nosotros vamos a hacer Hierba Mala. Hierba Mala. Así es. Así, sin más ni más, nada de hierbabuena. Lo dejan para los chicles. Hierba Mala. Hierba Mala. Nosotros, bueno, somos una agrupación de rock folclórico. Rock folclórico. Muy bien. Nuevo, es una propuesta nueva, muy original. Ajá. ¿Qué tiempo llevan como Hierba Mala? Un poco más de un año. Un poco más de un año. La alineación apenas se acaba de consolidar hace un par de meses. Muy bien. De igual manera nos estaremos presentando en el Maratón Cultural con una propuesta de una fusión con números dancísticos. Ya lo hicieron antes, ¿verdad? Así es. Yo vi por ahí un video de ustedes tocando. Sí, sí, y una chica actriz, creo. Sí, así es, Blanca Gutiérrez. Ella hizo un performance, la invitamos a participar. Performance. Un performance dramático. Ajá. Por la temática de la, de la rola, ¿no? Que tenía. Sí, sí. Pues dije, oye, ¿te gustaría participar y montar algo? Uh-huh. Y sí, lo hizo y pues estuvo muy padre su performance. ¿Esa canción que cómo se llama? Se llama Olor de Muerte. Olor de Muerte. Sí, la temática tiene mucho que ver con lo que está sucediendo actualmente con los desaparecidos, con la violencia de género, con los feminicidios. Entonces, muy bien. Es una propuesta muy, muy interesante. ¿Y ahora van a hacer cosas parecidas? Sí, más o menos. La presentación del show consiste en los números dancísticos, proyecciones. Muy bien. La musicalización, bueno, va por cargo de nosotros. Todo es música original. Uh-huh. Y bueno, lo fusionamos con esto de la danza y le damos el nombre de Raíces, que es a lo que presentan ahora, Raíces, con hierba mala, las raíces de la hierba mala, imagínense. Danza y rock folclórico. Así es. ¿Se presentan qué día? Nos presentamos el 12 de octubre. 12 de octubre, viernes. A las 8. 8 de la noche. De igual forma, la cooperación es de 50 pesos preventa, 80 el día del evento. General. Pueden igual comprar, bueno, por Tientas Fasti y creo que el Café Madera. Uh-huh. ¿Verdad? Uh-huh. Sí. Cuarto Maratón Cultural. Uh-huh. Así habría que buscarlo, ¿no? En Facebook. Sí, en las redes sociales aparece como Cuarto Maratón Cultural. Uh-huh. Y está en igual hay creo que una fanpage también para seguir. Este maratón, si no estoy mal informado, son dos fines de semana que van a estar ahí, ¿no? Viernes, sábado, domingo, con funciones diversas. Hay funciones el sábado y domingo sobre todo, creo que a la 1, a las 5, y los eventos musicales por ahí de las 8 de la noche. Entonces, como que una oferta para público muy muy variado, para quien pues si las familias jóvenes que van con los chicos desde temprano y ya los llevan a una tocada de rock y demás y todo, pues se van desde temprano y ven una de títeres a la 1, ¿no? Luego se comen algo por ahí en la avenida Miguel Alemán, que está muy concurrida y hay muchas zonas de alimentos ahí y demás. Y regresan y ven a lo mejor la función de las 5 o la de las 8, que puede tocar de rock. Imagínense, a mí me tocó una vez ir a un concierto del Tri con un quinceañero. O sea, era mi hijo y quiso ir a ver el Tri y ahí vamos. Imagínense, ¿no? Entonces, un niño de 15 años todo vestidito de negro ahí, él bien. Sí, ¿no? Sintiéndose bien oscuro y bien rock y demás. Bueno, nuestro show así es para todas las edades. No es tan denso. No. Acá se estaba llevando algunos en patrullas y demás y todo, ¿no? Entonces tranquilísimo. Para que vayan, ¿no? Toda la familia es apto para todo público. Para todo público. Ahí está, fíjense, imagínense. Entonces, para ir a verlos. ¿Y de qué más eventos? Pues tenemos mucha gente y muchos que no recuerdo tanto de que hayan estado con nosotros, pero sí has estado aquí con nosotros ya. Sí. Sí, sí, sí. Sí, pues ahora, hablando de las fechas de Maratón Cultural, también nosotros vamos a formar parte de este evento. Ajá. Y justo cerramos el maratón el 21 de octubre. 21. A las 8 en Sala Tajín. Uh-huh. Con un espectáculo de danza afro. Muy bien. Bueno, el colectivo Guantanara es el que... Colectivo Guantanara. Sí. Uh-huh. Que es un colectivo de danza africana. Uh-huh. Que tiene como principal objetivo la difusión de la danza afro y la percusión, la música. Y bueno, nos invitaron esta vez para estar allí también. Sí. Uh-huh. Participar en el maratón. Y para nosotros fue una oportunidad muy padre porque justamente pues el colectivo desde que se creó en el 2006 ha venido como pues tratándose justamente de ser una danza que, bueno, como comúnmente no se hace pues en Jalapa. Ajá. Pero justamente ahora que decías que nos referimos a las personas sin que estén, pues ahorita que decían de la maestra Estela, justo ella es la maestra que pues generó el movimiento aquí en esta Jalapa. Ciudad, sí, se le reconoce por eso. Sí, a nivel también nacional, también de alguna forma, pues su participación y sobre todo la generosidad con la que ella compartió pues su conocimiento acerca de las raíces afro, pues se le debe mucho a ella. Y justo el colectivo, los que dirigen el colectivo, iniciaron con la maestra Estela Lucio, la danza afro. Y bueno, a partir de justamente de las enseñanzas se crea el colectivo. Ajá. Que justo desde el 2006 hasta la fecha, 12 años ya, sí, ha venido trabajando como una escuela de formación dentro de la danza y de la percusión. Y ahorita estamos justamente probando esto que decías también al principio, de incluir otras artes. Yo me dedico al teatro. Uh-huh. Pero llevo practicando casi 10 años la danza. Uh-huh. Y sí, para mí es importante también como artista crear ese vínculo, ese puente entre la danza y el teatro. Y el colectivo justamente tiene esta visión, y el espectáculo que vamos a presentar el 21 pues tiene música, teatro, danza, artes plásticas también, porque dentro del colectivo lo conformamos personas que nos dedicamos a diferentes disciplinas. Y bueno, el objetivo justamente y lo que pues el público va a ver 21 de octubre es la fusión también. ¿Cómo se llama el espectáculo? Estampas de África. Estampas de África. Sí, son una serie de, justamente, bueno, de estampas escénicas. Ajá. Con danza y música, en percusión en vivo, y bueno, una serie de ritmos, de escenas, de estampas que pues al final pues esperemos que le guste a la gente, y pues esperamos que asistan, sobre todo también porque es un es el cuarto maratón, y es creo que la intención es muy padre de justamente pues hacer eventos con música, teatro, danza. Uh-huh. Y pues demás. Bueno, hacer la invitación. Colectivo Guantanara, el 21 de octubre a las 8 de la noche en la Sala Tajín. Sala Tajín. Bueno, pues también reactivando este espacio, este foro, que por muchos años fue cine, ¿no? Sí. ¿Sí? Muchos lo conocimos como cine, ¿no? Como sala de cine, y después ha estado abandonado y cubriendo función diversa allí, pero en lo reciente se han estado presentando algunos conciertos de la Universidad Veracruzana y los maratones, esta iniciativa de Blanca Gutiérrez y más cultura de hacer maratones, de plantarse ahí un día y tener función a la 1 y luego a las 5 y luego a las 8 de la noche, y hacerlo ya por dos fines de semana, a riesgo de lo que siempre corren el riesgo los artistas, de tener muchos o pocos espectadores, ¿no? Entonces, pues sí nos ha tocado por ahí darnos la vuelta y de pronto ver algunas funciones muy concurridas y de pronto otras no tan afortunadas, lamentablemente, porque no las aprecian tanto público, pero como siempre bien, bien logradas. Como que el artista se crece al castigo, dirían en la tauromaquia, y aunque haya poquitos, salen a dar la función, pero a veces las cosas no caen muy bien en la programación, entonces de pronto nos tocó por ver por ahí unos standuperos por la tarde muy temprano, ¿no? Entonces pues el stand-up como que se da más para la noche y para otro tipo de sitios. Pero lo importante, lo valioso, pues es que no se han desalentado y ya van por el cuarto, ¿no? Y los primeros eran de un fin de semana y ahora ya son de dos fines de semana. Entonces, de nuestra parte, la felicitación para todas las agrupaciones que participan y que aceptan ese reto de buscar, de concurrir a su público y a nuevos públicos, a ir a conocerlos, a ir a verlos, que la gente diga, ¿cómo está eso de rock folclórico? Pues vamos a ver rock folclórico. ¿Cómo está eso de la danza? Que yo creo que por mucho tiempo oíamos la palabra danza y a todos la primera imagen que se nos venía a la cabeza era la del ballet, ¿no? De la zapatilla, de puntitas, ¿verdad? Y la faldita está corta. Como que decíamos, eso es danza, lo demás es baile, ¿no? Y demás. Pero en una ciudad como Jalapa, sí, como que desdeñándolo un poco, en una ciudad como Jalapa nos encontramos que todas las formas ¿no? Bailables y demás están alcanzando una formas de interpretación más más elevadas y más reconocidas de todos los géneros. Entonces, de pronto, pues acá sí identificábamos pues como danza eso, y luego sí, la folclórica, ¿verdad? Pues, la que todos nos tocó bailar, creo que de niños. Alguna, ¿no? Sí, ¿no? Sí, nos tocó todos salir de jarocho. Según nuestro estado, ¿ah? Acá, pues, a fuerza de jarochos tuvimos que hacerla, aunque fuera con el uniforme de la escuela. Basta un paliacate y un sombrero para completarlo ya. Y salir de jarochos. Y ya de ahí, pues, hay los bailables o corridos, pues, a lo mejor de norteños, porque, pues, está más fácil de saberse el numerito. ¿Por qué se ríen y voltean a ver a Violeta? Sí, la norteña es ella. Pero ahora pues vemos que la danza africana, como dice, a lo mejor no se ve tanto, pero hay gente practicándola, ¿no? Ya de mucho tiempo. Aquí en Jalapa. ¿Tú también vienes de la danza? Sí. Porque has estado muy calladita. Estoy escuchando. ¿Estás escuchando? Sí, muy. ¿Estás en la misma agrupación? No. ¿Entonces de otra? Sí, otro evento. Otro evento. Entonces, a ver, vamos a mandar una identificación por aquello de quien de pronto agarró la sintonía de Radio V cuando ya había empezado y dice, bueno, pues ahí está la plática interesante, pero ¿cómo se llama ese programa? Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y bueno, es una identificación muy breve. Ya regresamos porque nos vamos dando cuenta que creo que cada quien tiene un evento que contar. Sí, que contarnos. A ver, repítenos tu nombre. Yo soy Janice. Janice, uh-huh. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Y tú en qué evento estás participando? ¿En un festival? Sí, es un festival. El nombre es La Cultura. Es un cuento de nunca acabar. Déjame decirte que como que no me parece tan afortunado el nombre del festival. pero dejemos a un lado el nombre y veamos que lo importante son las actividades y las funciones que se van a presentar para el público jalapeño. Que parece que tenemos a veces como sobre oferta de espectáculos, pero si no me equivoco, muchos de este festival son con entrada libre y van a ser en un espacio abierto. Así es. Lo cual va a propiciar el contacto con un nuevo público. Esperamos que gente que nos está escuchando, que ya es afecta a las artes y demás, va a ir específicamente, porque ahorita va a oír de qué nos vas a platicar, qué día y qué horario. Pero también sabemos que van a contar con la suerte de alguien que va a ir pasando por el parque y ni sabía que iba a haber música, teatro o danza, ni lo planeaba, y se va a encontrar con esa grata sorpresa, así es. De que me saludó, pues que me conocía, ¿no? Y había teatro y no tuve que comprar boleto y me quedé a verlo. Cuéntanos un poco. Pues este festival, como bien dice, tiene varias actividades y es al aire libre y es totalmente gratuito. Uh-huh. Va a ser en el Parque Juárez y tiene como distintos escenarios dentro del Parque Juárez. El mismo parque, ajá. Muy bien. Nosotros, la compañía La Sangre, eso es una compañía de danza contemporánea, uh-huh. Vamos a estar en el foro al aire libre, así le pusieron. Así es, foro al aire libre. Al aire libre, foro al aire libre. En este espacio me parece que es como el más grande, uh-huh. Y vamos a estar presentando una obra de danza contemporánea, La Vida de Nos. La Vida de Nos, ajá, se llama. Exacto. Y esta obra va a ser a las 3 de la tarde, el día domingo 7 de octubre. Es temprano, pero es domingo. Pero es domingo. Entonces es un horario que estará muy concurrido allí. Que la gente que pase también se quede a ver y la gente que nos esté escuchando vaya y nos acompañe. ¿Esta agrupación cuántos integrantes tiene? Somos desde... Bueno, lo que pasa es que tenemos bailarines invitados y bailarines que formamos parte de la compañía desde hace tiempo. En total, en el escenario somos 7 bailarines, la dirección artística, pues y colaboradores, ¿no? Músicos, claro, iluminadores. Bueno, en este caso, como es al aire libre y de día, pues de día. No vamos a tener la iluminación, ¿no? Pero escenógrafos, entonces sí es un equipo vasto. Ya. Yo he escuchado el nombre de su agrupación ya antes. Este mismo espectáculo ya ha tenido presentaciones anteriores. Sí. ¿En qué foros? ¿En qué lugares? Acabamos de estrenarlo el día 20 de septiembre en el Teatro del Estado. Muy como bien. Parte del programa de Los Independientes en el Teatro. Muy bien. Se lanzó una convocatoria y fuimos parte del programa. Estrenamos la obra, pues con muy buena respuesta del público, tuvimos sala llena y pues esperamos que así siga siendo, ¿verdad? Claro. Entonces ahora dinos otra vez el día, la hora. Domingo 7 de octubre a las 3 de la tarde en el Parque Juárez, en el escenario al aire libre. Ya como parte de un festival en el que se van a presentar varias otras agrupaciones, ¿no? Sí, y también es, es un festival que tiene como enfoque al fomento a la lectura, entonces... Dentro de este festival hay como, sí hay muchas actividades, ¿no? Desde, hay feria del libro, hay obras de teatro, de música, talleres, tal vez se me está yendo algo. Documentales. Ajá. Sí, o sea, como que está como trayendo como muchas disciplinas, ¿no? Para el público, partiendo de la propuesta de la lectura. Exacto. ¿No? Como que a partir de los libros y de la lectura surge un poco, y ahí están las bases, ¿no? Por más que nosotros vamos y los vemos bailar, los bailarines sí leen libros, sí estudian en libros, no nada más pegan brinquitos en el escenario o hacen ejercicios con la música, pues y demás. No tenemos que decir. ¿Verdad? Ajá. Hay toda una, también hay toda una historia de la danza, por qué y demás, así es en todas las artes. Entonces, por eso en el nombre del festival esta alusión del cuento y demás, que si bien tiene un género literario y tiene un alto valor como tal, pues lo usamos también de manera muy coloquial a veces, ¿no? El término cuento como para depenitar algo, ¿no? Ay, no, esta muchacha es puro cuento, ¿no? Esa es puro cuento, nada más. Ajá. Entonces, por eso decía que a lo mejor por ahí. Pero no, está muy bien. O sea, hay feria de libro. Hay actividades en el Centro Recreativo Jalapeño y en el Parque Juárez, como dos lugares muy específicos en donde se dan actividad. Otra de las cosas que yo recuerdo que ya me dijeron es que va a haber trueque de libros. Ah, sí, el trueque. Exacto. ¿No? Así como que pues me llevo unos de mi casa que ya leí y demás, y voy a ver ahí con quién he hecho un cambalache, ¿no? Un trueque, ahí te cambio un libro y demás, se acaban haciendo amistades o no, ¿verdad? O no, pero que va a haber trueque de libros y actividades. Esto es la invitación para que busquen por todos los medios, por redes sociales, si se encuentran noticias en la prensa escrita también y de pronto ahí, que hablan esto de la cultura es un cuento de nunca acabar. Busquen ahí la programación porque son varios días. Sí, son 5 días, me parece. Ajá, del 6 al 10, 11, no recuerdo. Sí, son varios días y las actividades son muy diversas. Son gratuitas, entonces pues esta es una oportunidad para acercarse a nuevo público. Porque aquí las opciones están entre lo que producen las compañías institucionales, las compañías independientes que requieren del reconocimiento del público espectador con su cuota de cooperación, pero pues a veces no está mal también ofrecerle al público los espectáculos de manera gratuita, porque de algún modo es corresponderle por las veces que sí pagan, y sobre todo para los nuevos, para los que a lo mejor todavía dicen, pues yo lo de la danza como que no lo entiendo, y no quieren arriesgar pero a sus 50 pesos para ir a una función, pues vayan, no la vamos a ver allá al parque, y ahí nos vamos convenciendo de ir a ver danza, de ir a escuchar y ver rock, y de y ver, porque ellos lo hacen con danza, hacen como videoclip en vivo, vaya, allí, ¿no? Tocando y con todo, y con las proyecciones y demás, hacen como videoclip en vivo, entonces para ir a ver estos espectáculos. Si tenemos más, que nos cuenten. ¿Sí? Sí. Sí, sí, a ver. Bueno, pues represento al colectivo teatral La Butaca Roja. La Butaca Roja, ajá. Anda, ustedes son los de La Mujer, ajá, la mujer no hace milagros. Exacto. Ah, es teatro muy tradicional. Sí, ahorita uno, también. Sí, uno la va a ver y los señores de edad, ya como un servidor de ustedes, la va a ver y se acuerda de Manolo Fábregas. Ahí, ¿no? Se acuerda hasta de Marga López y demás. ¿Sí? ¿Ya la viste? No, no la he visto. ¿No la has visto? Sí, es. Sí, sí. Teatro mexicano. Teatro mexicano y de hace muchos años, entonces muy, muy, muy clásica la obra, la obra en el contexto mexicano, ¿no? Sí. Hay una casa y demás, la mamá y todas sus muchachas y todo ese rollo. Exacto. Sí, bueno, sí. Pero ahora otra obra. Es otra obra, la también misma compañía. Clásica, la misma compañía, El Oso, de Anton Chejov. Miren, de México hasta Rusia. Pero también está mexicanizado. Ah, muy bien, sí. Nos vamos a presentar también en el Festival de la Cultura, Un Cuento de Nunca Acabar. Muy bien. Uh-huh. Nos presentamos también en el Foro Al Aire Libre, el sábado 6 de octubre a las 19:45 horas. Ah, ya les toca más nochecito. Ya más nochecito. Uh-huh. Y y también vamos a estar en el cuarto maratón cultural el 20 de octubre a las 5 de la tarde. ¿Con la misma obra? Con la misma obra, con El Oso. Uh-huh. Entonces, El Oso en el Parque Juárez. Ajá. ¿El día? El sábado 6. A las 19:45. Ahí casi a las 8. Ajá. Y el 20 de octubre, sábado 20 de octubre a las 5 de la tarde en la Sala Tajín. El Oso de Anton Chejov. Uh-huh. Nada más un autor ruso, así que les decimos, pues hagan de cuenta como Emilio Carballido, pero pues nacido allá en Rusia. Pero allá en Rusia, ¿verdad? Sí. ¿Sé quién es Emilio Carballido? Pues hagan de cuenta como Anton Chejov, pero nacido acá. Pero nacido acá y demás. Historias muy, muy cotidianas, ajá, ¿no? ¿Sí? Sí. Y demás. Entonces van a estar con el oso. Exacto. Ya si no les da tiempo ir al Parque Juárez, pues el 20 de octubre. Sí. Ahí también. No, pero la oportunidad es esa de ir al Parque Juárez, de verla allí. Y y así, si les gusta la obra y van a querer invitar a alguien, ya saben en dónde va a haber, ajá, otra función. Entonces ahí en el parque, como es al aire libre, yo les aconsejo que lleguen temprano para que agarren lugar hasta adelante, porque no saben uno si se va a escuchar hasta ajá, atrás, si les van a poner micrófonos o no, pero ustedes no se arredren por eso, ustedes de todos modos vayan, es como un acontecimiento, es como cuando vas por la calle y pasó un accidente, a unos les tocó cuando se pegaron, vieron y todo y se van. Y ya llega otro y ya le tocó ver cuando llegó la ambulancia y los del seguro y tránsito. Y ya cuando nos encontramos, como que completamos la información, ¿no? Y la historia. Y otros lo ven por redes sociales y todo eso. Entonces, no se arreden de que a lo mejor, si están muy atrás, no se escucha bien. Lo que sí es que los muchachos se van a desgañitar porque los oigan hasta donde sea, hasta donde sea posible. Y vayan y véanla. A lo mejor les toca verla completa, a lo mejor les toca verla un pedacito y demás, pero ven un poquito ahí de teatro con la consigna esa de que 2 semanas después, ¿no? Sí, otra vez nos presentan. Otra vez se presentan, pero ahora sí van a estar ahí más formalmente como de teatro. Sí. Si se perdieron una parte, pues ya ahí la ven completa. Ahí la ven completa, pero ahí ya puede uno invitar con toda comodidad a alguien. No, pues ya podemos invitar a alguien, porque la Sala Tajín en ese sentido está bien, ¿no? Toda su taquería, cabe un buen de gente. Cabe bastante gente en la sala Tajín. No es de los cines de antaño, ni mucho menos, pero tiene una muy buena capacidad. ¿Quién está dirigiendo esta obra del oso? Es dirección de Roberto Benítez. También del maestro Benítez, igual que La Mujer No Hace Muy bien. Ah, bueno, pues ya es garantía. Ya es garantía. Sí pudimos ir a ver La Mujer No Hace Milagros en La Caja. Sí. En una de sus funciones allá en la caja. Y muy bien, muy bien, muy bien la obra. Para todo público. Uh-huh. Y el oso yo creo que también. Igual es para todo público. Uh-huh. La familia, niños. Sí, sí, sí. O sea, en general, no hace falta así tener que experiencia de que yo ya vi teatro y demás, ¿no? Así está Roma al final de la vía. Ahí está para caerle con las abuelitas y las tías. ¿A poco no? Sí, generalmente el público se siente identificado en alguna parte de la historia. Sí. Es una historia como que muy envolvente, que te invita de alguna manera a hacer una introspección, a soñar y a sentar un poquito la realidad a partir de la comedia. Dos mujeres que se conocen desde muy jóvenes. Niñas, y que las vamos viendo en el escenario crecer, van creciendo. Y cada vez que cada escena nos las encontramos con más años. Y empiezan de adolescentes hasta que se hacen viejitas ahí. Hay comadres y amigas que sí, así se la pasan y así se la llevan. Entonces, una obra para aproximar públicos nuevos al teatro, que para todo público. Y El Oso también es una obra muy accesible, ¿no? Sí. ¿Cuál dirías que es la anécdota básica de la obra? Bueno, pues básicamente es una viuda. Uh-huh. Su esposo obviamente pues falleció. Pues sí. Está muy triste por su pérdida. Llega un hombre a cobrarle una deuda que dejó su esposo, pero pues ella en ese momento no tiene el dinero para pagarle. Ajá. Pero este hombre pues está desesperado porque le paguen, porque lleva mucho tiempo caminando, cobrando a muchas personas y todos le niegan el pago. Entonces se desespera, está desesperado. Se empecina en que en ese momento quiere cobrar y pues la otra no tiene, y pues ahí hay un conflicto y a partir de eso se desarrolla toda. Y luego tenemos que ir a ver por qué se llama El Oso. Ajá. O sea, ¿qué con eso? Porque es una obra que viene de una época que eso de oso no se usaba como ahora, que dicen estás haciendo el oso. No, qué oso, ni mucho menos, nada que ver. Bien, pues esta obra de un autor ruso, muy reconocido mundialmente, puesta en escena aquí en Jalapa en una versión mexicana, sí, campirana se diría. Campirana, claro. Sí, sí. Y aparte la ubicamos postrevolucionaria. Muy bien, ahí está, también hay un toque de época. Ajá, sí, sí. De época y pues... Entonces este hombre que andaba cobrando andaba a caballo. Exacto. O sea, por ahí nada de Uber. O sea, hay que irse poniendo en contexto, ¿no? Uh-huh. No que dice, es que iba en Uber para allá y para acá cobrando. No, ni llevaba para que le pagaran con tarjeta de crédito ni nada de eso. Está en otra época y demás. Época, exacto. Uh-huh. Buscándose apegar un poco, acercarse al texto original, ¿no? Sí. Que también fue escrito hace muchos, muchos años. El oso. El oso. De La Butaca Roja. La Butaca Roja. La Butaca Roja. Pero todavía aquí tenemos a nuestro amigo que nos tiene que contar de más teatro. A ver. Bueno, buenas noches. ¿Cómo buenas están noches. Todos? Bueno, yo vengo en representación del grupo de teatro Cabaret, Regordet Cabaret. Regordet Cabaret. Y hacemos teatro Cabaret Político Mexicano, que viene de La Carpa. Es una agrupación que llevamos 2 años trabajando, y Cuatzimiro es nuestra primera producción, que se estrenó el año pasado. ¿Empezaron en una pozolería? Dimos una vez una función en una pozolería, no vamos a decir el nombre. Pero fue parte de una exploración, ¿no? De ver, el Teatro Cabaret es un teatro muy... amable con la gente, no hay cuarta pared, entonces... estamos conviviendo constantemente. Uh-huh. Y en ese momento fue una oportunidad de convivir con otro tipo de público en otro espacio diferente. Uh-huh. Pero bueno, sí, eso sí. Ahora estamos la obra ha avanzado mucho, ya hemos ido a un festival en Ciudad de México, ¿no? Bueno, fuimos con Cuernavaca. A Cuernavaca fuimos al Festival Internacional de Cabaret de Morelos. Y pues la obra ha crecido, afortunadamente, y estamos muy contentos de presentarla en el Maratón Cultural en esta ocasión. Ahora, entonces van a Sala Tajín también. A Sala Tajín el 13 de octubre a las 5 de la tarde. Es que tengo aquí el cartel, pero para no perderme. La obra... Bueno, se llama Cuatzimiro, el hijo de Quasimodo y Lupita Jones. Así, ni más ni menos. Ni más ni menos. Es protagonizada por Andrea Maliachi y Karen Mansur. Uh-huh. Y habla de Cuatzimiro, que es un muchachillo de 17 años que vive en una torre, que es hijo de Quasimodo y Lupita Jones, que por, digamos... Tuvieron una aventura. Un affair, ¿no? Muy fortuito, y pues nace Cuatzimiro, pero él nace con una maldición, uh-huh. porque pues el amor de una reina de belleza y Quasimodo, que pues es como toda la representación de lo feo, uh-huh. Pues no va, ¿no? Con las leyes, ¿no? De la vida. Y Cuatzimiro nace con una maldición en la cual, si no decide operarse, cambiar su apariencia física por medio del bisturí, no podrá, si no lo hace antes de cumplir 18 años, va a quedarse así de feo como toda su vida, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí entra el conflicto en el que él no sabe si operarse, si quedarse así, y con la ayuda de Ketsiri, que es su tablet, ajá, que dicho sea de paso es su única amiga, ¿sí? Es única amiga, pues ahí va esa relación, ¿no? Es una parábola muy bonita sobre la belleza, sobre qué representa la belleza para el ser humano, y aparte pues es un texto muy fresco, yo creo, mexicanizado, no sé, está muy agradable, la gente se divierte mucho, es una comedia para toda la familia, y pues ojalá puedan venir acompañándonos. Y como el viejo teatro de carpa utiliza unas caracterizaciones exageradas, sí, muy, muy marcadas, de las cuales hacia el cine no pasó tanto, no fue tan marcado, solo en las primeras películas que hicieron los artistas de la carpa, como Mario Moreno Cantinflas, como Resortes, en las primeras conservan un poco este matiz del maquillaje tan así cargado, es, ¿no? Así es. De blanco y rayas y demás, y ya después fueron adquiriendo un aspecto más natural. Más natural. Sí. Una de las herramientas del cabaret precisamente es el delirio, llevar las cosas como a su máxima expresión. Ajá. Que la estética sea cargada, que, claro, que digamos sea muy rimbombante todo el asunto. Y como verás el cartel... Pues, no, sí, o sea, Cuatzimiro... Sí, es jorobadito... Pero es un jorobadito, pues sus dientes... Sí, sí. Pero tiene un corazón muy bello... Sí. Entonces, él tiene 17 años... Va a cumplir la mayoría de edad, ¿verdad? Los 18 años... Y es su fiesta, precisamente... Es su cumpleaños... Es su cumpleaños... O sea, realmente, o sea... O sea, esta obra de teatro en realidad es la fiesta de cumpleaños. Así es. Es el cumpleaños ahí y nos toca asistir como invitados. Así es, todos están invitados a la fiesta. A la fiesta. De Cuatzimiro. Pues no. ¿Quién no va a las fiestas? Es más, hay quien se angustia. Dice, ay, pobrecita Carmelita, ¿qué ir a hacer si no vamos? Tenemos que ir porque hace unos tamales bien ricos. ¿No? Entonces es una fiesta de cumpleaños de Cuatzimiro. Los 18 años, y confronta ahí un dilema. Ahí es donde él pues consulta al público, ¿no? Que claro, son sus amigos, qué debe de hacer, ¿no? Hasta que él finalmente toma una decisión. Ahora está enamorado de una diva. Aparte. Una diva ahí, güerita, y ella, no les digo quién es, pero muy güerita y, sí, y es hermosa. Tiene un contacto, canta, no sé si canta, ¿no? Bueno, como dice, se llama, canta. Su novia virtual es Berilinda. Ah, sí, algo así. Sí, sí, sí, nada que ver con la realidad. Nada, ¿no? Nada, nada. Se convierte sí, cantante, ajá, mexicana, uh-huh, que le va muy bien. Pero sí, ahí hay un romance con Berilinda, también eso lo orilla, ¿no? A decidir si en verdad quiere cambiar por él mismo o por Berilinda, ¿no? Para que lo acepte, uh-huh, también como es. Claro, claro. Pero está muy divertida, es una obra muy, muy coqueta. Uh-huh. Y se va a presentar el 13 de octubre a las 5 de la tarde en el Auditorio Tajín. Claro. Vayan a verla. No es el gobernador de Morelos. Este es otro. Es otro cuac. ¿Sí? También con jorobita. Con jorobita, sí. También no es muy guapo, que digamos. No, no, no. Pero este es más simpático. Sí. Este es más simpático, mucho más simpático. Y es una fecha muy especial. No tiene tantísimos amigos. Entonces, si nosotros aceptamos su invitación y vamos, él se va a sentir muy feliz. Muy feliz de no estar ahí solo con... ¿Cómo se llama? Con Ketsiri. Con Ketsiri, nada más. Su tablet. Su tablet. Entonces, vayamos más gente para acompañarlo. Pues estamos llegando al final del programa. Se nos va bien rápido siempre. Así es que hagamos un recorrido rápido invitando a los distintos presentaciones que tenemos. Empezamos con Roma al final de la vía, que se presenta en el Teatro JJ Herrera. Bueno, estaría bien que nos dieran fecha. Aprovechamos. Saludos a Laura Jaime desde Escenaria. Esperamos la invitación. Ya hemos acordado algunas, así se han dado algunas cosas aquí. Exacto. Entonces no duden que si nos está escuchando Laura Jaime, nos ponemos de acuerdo. Okay. Y va Roma al final de la vía próximamente al JJ Herrera, pero no. Pero estaremos en Sala Tajín. Sala Tajín. El 20 de octubre, 20 de la noche, preventa $50 y el mero día del evento $80. Y una obra para pasarla excelente. Para conseguir los boletos en preventa, igual además de los locales en los que ya están, pueden mandarnos un inbox a la página y ya nosotros se los haremos llegar de alguna manera. Claro. Mística y mágica. Pero llegarán. ¿Isla Elefante dónde va a estar? Igual, ¿también? En la Sala Tajín, pero el día 14. El día 14, allí, pues también otra obra muy recomendable para todo público y creo que particularmente para los jóvenes y los niños, aunque todo público la disfrutamos. Luego vamos a escuchar también en Sala Tajín. Así es. Rock con folk. Con folk. Todo lo tradicional de los sonidos mexicanos. Ajá. Son los rancheros, españoles, prehispánicos, fusionado con el rock, lo alternativo. Imagínense. Entonces, está muy padre. Hierba mala. Presenta Raíces. Raíces. Rock y danza. Sí. 12 de octubre, Sala Tajín. Sala Tajín. El costo es de $50 por venta en tiendas Fasti. Lo pueden adquirir en Café de Madera también. Y el día del evento es de $80. Perfecto. Y luego tenemos danza africana. Sí, danza afro el 21 de octubre a las 8 de la noche. Estampas de África. Estampas de África con la agrupación Guantanara. Y tenemos danza contemporánea. Así es. Sí, la compañía Las Sangres. Compañía Las Sangres. Las Sangres. El 7 de octubre a las 3 de la tarde, La Vida de Nos en el Parque Juárez, dentro del festival. La cultura es un cuento de nunca acabar. De nunca acabar. Uh-huh. Para encontrarse en domingo a las 3 de la tarde en el parque más céntrico de la ciudad de Jalapa, de pronto gente bailando danza contemporánea. ¿Qué tal? Vayan allí y vean, pues si van a alimentar a las palomas, ¿por qué no ver a estas palomas bailando ahí y demás? Vayan a verlas. Y luego... El oso... del grupo La Butaca Roja. Ajá, también en el Parque también Juárez. También en el Parque Juárez, sábado 6 de octubre, ¿sí? 19:45 horas. Casi las 8, 19:45 horas. Y el 20 de octubre a las 5 de la tarde en Sala Tajín. Misma obra se va para Sala Tajín. Y luego, la gran fiesta de Cuaximiro. La gran fiesta de Cuaximiro, el hijo de Quasimodo y Lupita Jones, el 13 de octubre a las 5 de la tarde en Sala Tajín, en Miguel Alemán.